Internet entre especies, por José Gordon. Al músico Peter Gabriel siempre le ha fascinado el tema de la comunicación con los animales. Cuando era niño, vivía en una granja donde se quedaba mirándole los ojos. Se preguntaba qué es lo que pasa ahí. ¿Desde dónde observan los animales? ¿Pueden entender nuestro lenguaje? Tal vez Peter Gabriel sentía que unos versos del poeta Antonio Machado no tan solo se aplicaban a los seres humanos. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Esa curiosidad lo hizo unirse a un interesante grupo de expertos que desde distintos campos y disciplinas se interesan por entender el lenguaje de los animales. Diana Reis, psicóloga cognitiva que estudia la inteligencia de los delfines. Neil Herzfeld, director del Center for Beats and Atoms del MIT. Y Vinton Cerf, uno de los creadores de Internet, quienes piensan que los animales podrían comunicarse a través de esa red. Este singular equipo quiere crear una Internet entre especies. Vinton Cerf explica la idea. Hace 40 años escribimos el programa de Internet. Hace 30 lo pusimos en movimiento. Creíamos que estábamos construyendo un sistema para conectar computadoras, pero pronto aprendimos que era un sistema para conectar personas. Gracias a sus usuarios, este medio se transformó en directorios, buscadores, sitios de comercio electrónico, educación virtual, noticias y redes sociales. Cerf tiene una visión utópica que va aún más lejos de lo hasta ahora logrado. ¿Se podrían comunicar lobos y corderos? Cerf plantea que esa es su búsqueda. Se trata de transferir el Internet a la naturaleza, para que en un futuro no muy lejano, diferentes especies se puedan comunicar entre sí. Sin importar si hablamos de delfines, zorros, ballenas, gatos o perros. La idea es buscar los códigos comunes. Cerf subraya que Internet funciona bajo un principio unificador, la interconexión de distintos dispositivos, sin importar su color o tamaño, país de origen, sistema operativo, lenguaje o patrón de conducta. ¿Puede darse una comunicación entre las biomaquinarias de distintos animales? Cerf plantea que desde su punto de vista esto no es imposible. Todos los animales tenemos las mismas necesidades, el mismo código de programación. Comemos, nos reproducimos y nos comunicamos. Encontrar un lenguaje común que todos podamos hablar no es una idea tan descabellada. Después de todo, si las computadoras lo hicieron, ¿por qué los seres vivos no podríamos? En una conferencia realizada en TED Talks, este singular grupo de expertos expuso algunos de los primeros intentos que se están realizando para establecer este tipo de comunicación. Peter Gabriel tiene el sueño de hacer un dueto con un chimpancé. Mostró un video en el que este animal está frente a un teclado, descubre una nota que le gusta y encuentra luego la octava. Peter Gabriel se emociona. ¿Podríamos encontrar nuevas interfaces audiovisuales para comunicarnos con los chimpancés? Por su parte, Diana Reis señala que a través de un tablero sumergible, los delfines están aprendiendo a comunicarse mediante símbolos que tienen correspondencia con silbidos y ciertos juegos. A través del tablero, los delfines aprenden a realizar las actividades que se les pide. Al mismo tiempo, comunican sus deseos de jugar. Neil Herzfeld habla de los esfuerzos que están realizando para comunicarse con orangutanes, a través de iPads. Comparten el 97% de nuestro ADN. Son increíblemente inteligentes. Las posibilidades son muy emocionantes. Mediante Internet y la tecnología, tenemos que enriquecer sus vidas y abrir sus mundos. De eso se trata, de asombrarnos ante lo que está detrás de otros ojos. Fuente: Gordon José, 2014. Internet entre especies, de la revista de la Universidad de México.